Elena, por favor, ¿quién te dijo que en las noches ando perdido buscando enloquecer? ¿Quién te dijo que ya no te amo y te miento? Dime eso, ¿quién te lo dijo? Porque solo lo sé yo. No la puedo dejar.